Sí, es en serio, esta nota es en serio, sale para uno contra uno radio. ¿Por qué, papelón? Porque estoy en la bañera con hielo, entraste al vestuario. ¿Tenés mucho frío? Tengo un frío, me estoy muriendo. Bueno, qué partido hoy, ¿eh? Sí, la verdad que hicimos un buen partido. El segundo tiempo dimos otra cara y nos quedamos con una victoria que vale muchísimo, porque San Martín es un equipo que es duro y que, a pesar de que no encontraron una regularidad por ahí en la temporada, es un equipo que tranquilamente le puede ganar a cualquiera visitante. A mí fue uno de los partidos que más me gustó, porque San Martín tiene un buen equipo, buenos jugadores, y como decís vos, adentro tiene jugadores muy, muy fuertes, muy potentes, tiene un 3 extranjero muy bueno. Sí, es un equipo que es muy difícil, que carga muchísimo el rebote ofensivo. Nosotros en la primera parte habíamos tenido problemas con el rebote, no habíamos perdido un par de pelotas y nos corrieron el contragolpe. En el segundo tiempo los internos hicieron un trabajo tremendo cerrando el rebote y quedándose con muchísimas pelotas que nos permitieron poder correr un poco más y estar más tranquilos en ofensiva, ¿no? Y dar vuelta al juego que también es muy meritorio. Bueno, medio pareció como que lo ganaron de arrebato al final, ¿no? Con los triples, los tuyos, uno de Tavares, de las penetraciones de Mauricio y el trabajo defensivo de los grandes. Fue como que a partir de promediando el tercer cuarto y el último cuarto fueron superiores y ahí se quedaron con el juego. Sí, en el entretiempo habíamos hablado que queríamos salir a otra cara, no, San Martín es un equipo que te puede ir tranquilamente 5 puntos arriba en el entretiempo, pero no estábamos contentos por la forma que lo habíamos hecho y queríamos cambiar, dar otra imagen, ¿no? Salimos en el segundo tiempo de esa forma, defendimos mucho más duro, cerramos el rebote y nos permitió correr, dar vuelta al partido y obviamente que vale muchísimo también ir de atrás y quedarse con un partido como el de hoy, como también el que ganamos el lunes, que lo ganamos durante los 40 minutos. Bueno, y en lo personal, una actuación bárbara, similar a la que tuviste, por ejemplo, en el Fortín de las Morochas, ¿no? Contra Argentino. Sí, la verdad que siempre uno cuando tiene una actuación individual se va contento, pero lo importante es que el equipo gana, no sirve nada que uno tenga una buena noche y después perdés. La realidad es que ganamos, nos quedamos con un partido importantísimo y tenemos que pensar ahora en el viernes en Regatas, que es un gran equipo, para tratar de cerrar esta semana de local y hacer un buen trabajo, ¿no?, para todo lo que viene. ¿Qué te falta para encontrar la regularidad? No digo para tener un partido 36 todos los días, pero para tener un partido no como el del lunes y promedio entre el del lunes y el de hoy. Si supiera, creo que ya lo hubiera encontrado, ¿no? Pero La realidad es que me costó, después de la lesión, ponerme bien físicamente. Hace recién 2 o 3 semanas que me siento bien físicamente y que estoy volviendo a tener el ritmo que tenía apenas empezó la temporada. ¿Qué traías de la selección? ¿Que viniste con el envión de la selección? Sí, no sé si ese ritmo, pero me estoy sintiendo mucho mejor en la cancha y eso es importante, ¿no? Pero todo tiene que ver más que nada con la confianza de uno. Obviamente que un partido como el de hoy te da confianza, así que esperemos que la regularidad aparezca. Bueno, se viene Regatas. ¿Cómo lo plantearía? ¿Cómo lo ves? Es un equipo que tiene dos jugadores que juegan muy bien el pick and roll, que tiene buen juego interior y un 3 como Pablo, que carga muchísimo el rebote y que es muy fuerte. Tenemos que ponernos fuertes atrás, tratar de hacer un gran partido defensivo y en ofensivo pasarnos la pelota como lo estamos haciendo en los últimos partidos, que eso es lo que nos da que podamos llegar a un tanteador más alto y nos sintamos más cómodos todos en ataque. Selen, gracias y abrigate. Sí, ahora salgo el hielo ya. No podés ni pisar como tener las piernas. Estoy congelado. Chau. Chau. Gracias, boludo.